Vio las sombras estirándose, vio el camino, dio la vuelta, no miró atrás, era tarde, se largó a correr. Era tarde, quiso descansar, vio el camino, no podía más, quiso caminar, no pudo seguir. Cuatro manos lo agarraron bien, vio los ojos, no pudo correr, no quiso llorar, era tarde, se acordó del mar. Se acordó del mar.